falta de sueño, la mala alimentación y el estrés puede generar bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. Por eso Arawak trae el contorno de ojos, una fórmula natural que previene y elimina las bolsas y ojeras, también para nosotros los hombres. Mejor, quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. You keep saying you got something for me. Viernes de mujeres en la FM y hay canciones que te ponen de buen humor. Por ejemplo, esta canción de Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra. Complicado ser músico con ese apellido. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. 8 de la mañana, 10 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es récord de coronavirus es. Récord de coronavirus es. Envíenos sus mensajes al 310-80-1480. 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Récord de coronavirus es que hayan clases presenciales para los más pobres y mientras los congresistas puras sesiones virtuales. Buenos días a toda la mesa de trabajo, a Luis Carlos y a su grupo de trabajo. Coronavirus récord es sinónimo de falsedad, sinónimo de encierro, sinónimo de tener temorizado a su pueblo, y más en Colombia como están encerrando a los colombianos. Buenos días, la FM. Récord de coronavirus es incertidumbre total. Nadie sabe cuándo va a ser. Me habló Misael Loaiza desde Urabá. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 8 de la mañana, 12 minutos. Profe Quijano, ¿cómo arrancamos el día de dólar? Muy bueno, muy bueno. ¿Usted se acuerda, Luis Carlos, que el dólar llegó en un momento de marzo a costar 4.155 pesos? Pues mire que hoy estamos registrando el dólar más barato en los últimos 4 meses. A esta hora se negocia en 3.622 pesos. Eso quiere decir que cayó 10 pesos con, digamos, ayer, y que estamos pues relativamente cerca de cuando explotó la devaluación del peso en tiempos de pandemia. Pero eso se debe a que el barril de petróleo, el WTI, está en 39.11, casi $40, y el barril de Brent está en $41.95. Entonces está buena la cosa. ¿Y será que eso es sostenible, profe? Sí, sí, yo sí creo que julio cierra con estos, a estos niveles. Esperemos cómo va a ser la demanda de petróleo de cuando empiece a llegar el otoño y bien entrado el invierno, pero creería que también Estados Unidos tiene que moverse en época electoral y de pronto devalúe más el dólar. Pero yo no creería que volvamos a tiempos de 4.000 al cierre de este año. Dios nos bendiga. Vamos a ver, dar la bendición, profe. 8 de la mañana, 13 minutos. Alejandra Uribe, ¿arrancó ya la reunión entre el gobierno nacional y el gobierno distrital? Sí, señor Luis Carlos, arrancó e irá hasta las 10 de la mañana. Allí se tomarán todas las decisiones que precisamente van a valer en Bogotá durante los próximos 15 días o el resto del mes de julio, de agosto. Luis Carlos, también se plantea sobre la mesa una cuarentena que sería ahora por localidades totales e iría hasta el 16 de agosto, empezando por las localidades totales de Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael, Uribe, Uribe y Tunjuelito. Es decir, Luis Carlos y oyentes, ya no sería por barrios, sino sería la totalidad de las localidades que entrarían en cuarentena estricta, así hasta completar 19 de las 21 localidades en Bogotá. Empieza entonces este puesto de mando unificado para ver el rumbo de Bogotá, precisamente ante una eventual alerta roja por la capacidad de las UCIs, que ya se encuentra en más del 85%. 8:14, y hay noticias internacionales sobre el tratamiento con Remdesivir. Diana Mateus, de Miami. Sí, Luis Carlos, y son noticias muy positivas porque la compañía Gilead Sciences dio a conocer que de acuerdo a las pruebas que se han realizado en la etapa temprana, el tratamiento con Remdesivir reduce el riesgo de muerte por coronavirus en un 62% en comparación con la atención estándar que se realiza sola. Este tratamiento antiviral Remdesivir se puede inhalar y podría permitir una aplicación fuera de los hospitales para combatir el coronavirus. Actualmente ese medicamento se usa por vía intravenosa y vale la pena recordar que recibió la autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos para tratar casos graves de pacientes que están hospitalizados por coronavirus. 8:15 en la FM, las noticias como son. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 8:16. Esta historia nos ha marcado mucho, la hemos visto en redes sociales, hemos visto cómo ella ha contado cómo su familia y las personas que la acompañan en la casa dieron positivo para COVID-19. Se tuvieron que aislar y luego recibieron una buena noticia con un resultado negativo. Estoy hablando de alguien que mucha gente conoce, gran parte del país conoce, la quieren, la admiran. Es Daniela Donado, ex reina del Carnaval de Barranquilla en 2007, presentadora y actriz. Daniela, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Luis Carlos. Buenos días a ti y a toda tu mesa de trabajo también. Y muchísimas gracias por la invitación. Daniela, cuéntenos qué fue lo que pasó, cómo le dieron los resultados y cómo vivieron ese momento y qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Bueno, fueron momentos muy angustiantes, Luis Carlos. Yo creo que hoy el mundo se está llenando de tantas cosas negativas que es inevitable no tener miedo ante algo desconocido, pero también ante algo que nosotros oímos y de pronto escuchamos de muertes, escuchamos de tragedias. Entonces, cuando yo me entero que estoy positiva, todo esto pasa porque decidimos actuar a tiempo. Ante de pronto algo que estábamos sintiendo que podría ser normal o no, pero como en este momento cualquier cosa puede ser coronavirus, es mejor evitar. Entonces, primero se sintió mal mi esposo, bueno, primero me sentí mal yo, un dolor de cabeza muy fuerte, me tomó una pastilla para el dolor de cabeza y pues amanecí relativamente bien, o sea, ya no sentía dolor de cabeza. Mi esposo le dio el mismo dolor de cabeza con escalofríos, entonces decidimos que lo mejor era aislarse, tomarnos la prueba y ver qué le pasaba a él. Llamamos, se hizo la prueba, al día siguiente pues le entregan el resultado y sale positivo. Y pues realmente en ese momento a uno le entra como mucho miedo, como mucha angustia, ¿qué va a pasar? Pero a la hora de la verdad, en ese momento el único positivo real era él, pues era el único que se había hecho el examen, pero él estaba insistente que quería que nosotros también nos hiciéramos el examen. Yo me estaba sintiendo más o menos mal, o sea, eso que tú sabes que tienes algo que no sabes qué es, pero te sientes mal, como cansancio, como agotamiento, como que no entiendes qué es lo que te pasa. Entonces, ante la insistencia de él, bueno, nos hicimos todos la prueba aquí en la casa, las dos señoras que trabajan conmigo también. Y fue un momento muy muy impactante cuando yo empiezo a leer Santiago, que es mi hijo de año y medio, positivo. mi hija que es de 9 años positivo, la veo a las 2 señoras que trabajan conmigo positivo, yo fui la última que me vi positivo y de verdad, Luis Carlos, que es un momento como de tanta, de tanto miedo, como no saber qué va a pasar mañana. ¿Sabes? Yo de todas maneras soy de mucha fe, de saber que todo va a estar bien, siempre le he apuntado mucho más a que son más las estadísticas positivas que negativas, pero es inevitable no dejarse ganar por el miedo, así sea mientras lo aceptas y después lo eliminas de tu cuerpo. Claro. Daniela, le saluda William Calderón. Al comienzo de toda esta historia de la pandemia, pues muchos nos preguntábamos, ¿usted conoce a alguien que se haya contagiado? No, nadie prácticamente tenía ni siquiera episodios o casos cercanos de personas que hubieran sido contagiadas. Hoy, viendo lo que le pasó a usted, a su esposo, a su familia, a las personas de su grupo más íntimo, ¿qué le diría a la gente sobre la gravedad de la pandemia? Esto es muy serio, sí, es muy grave. Sí, Daniela. Sí, así es, William. Y te quiero decir que yo era una de esas también, que decían, pero es que se murió alguien. Y decía, pero ¿por qué tienen que hablar del que se murió y no del que se salvó? Porque los números hablan por sí solos. Entonces yo era una de ellas y eso pasa como cuando alguien tiene cáncer o como cuando uno se entera como de una tragedia a otra persona, que uno dice, wow, sí, pobrecito, pero uno no lo vive hasta que le toca. Y uno no sabe el miedo que se siente hasta que le toca a uno. Entonces, realmente, hoy yo lo que quiero, y de pronto lo que puedo decir es que pues la pandemia es real y hay que creerlo. A veces nosotros no entendemos y queremos resolver el mundo por nuestras propias manos y nos sentamos a juzgar como todas las medidas o todo lo que todo el mundo está haciendo, creyendo que nosotros tenemos la razón de cómo venir a salvar al mundo. Pero pues yo doy fe que es una situación y es una sensación que no le deseo a nadie, a pesar que no me dio duro, a pesar que hay muchas personas que hoy están peleando una cama para ser atendidos, o a pesar que hay muchas personas que están en las clínicas diciendo, oye, por favor, atiéndeme, y la clínica te está diciendo, no, porque no me está saturando menos de 93, de 92, entonces eso significa que no te estás muriendo, vete para tu casa. O sea, realmente hay personas en una condición mucho peor que yo, pero te puedo apostar que tengo o sentí en ese momento el mismo miedo y la misma angustia, sobre todo cuando uno tiene el niño chiquito y un niño chiquito no sabe decirte qué tiene. Si perdió el gusto, si no perdió el gusto, si le duele la garganta, si tiene un antigripal. La niña de 9 años por lo menos me hablaba y afortunadamente ellos dos fueron asintomáticos y las dos empleadas que trabajan conmigo también fueron asintomáticas, pero no fue mi caso y no fue el caso de mi esposo, que tenía días buenos y había días que de pronto me dejaba como derrumbar emocionalmente, lloraba, sentía que tenía que llorar y listo, y a las 2 horas, bueno, ya vamos a afrontarlo y me tengo que tomar lo que me tengo que tomar hoy y listo, vamos para adelante. Pero son 14 días, entre 14 y 15 días que a esto le toca a uno vivir el día a día, porque la pandemia es real. Daniela, ¿qué enseñanzas y qué cosas positivas, valga la redundancia, te dejó el positivo para la COVID-19? Realmente yo era de las que, y todavía me pasa, me siento en el balcón de mi casa y miro para afuera y me pongo a pensar en aquellas épocas cuando íbamos a la piscina, cuando íbamos a la playa, o bien el fin de semana y me voy al centro comercial. Y después de haber pasado esto, es como entender que de pronto tenemos que mirar hacia otro lado, que hay personas que de pronto no están aprovechando este tiempo para poder entender de qué se trata la vida. Entonces, cuando pasamos esto y cuando yo me entero que estoy negativa, a mí me dieron unas ganas de llorar y de abrazar a mi esposo, porque yo duré 17 días que no le di un beso, porque a pesar que todos estuviéramos con coronavirus en la casa, la recomendación es pónganse tapabocas, traten de estar lo más separado posible. Entonces mi esposo literal dormía pegado a una esquina, yo a la otra, pero nada, o sea, cero contacto. Entonces uno como que termina valorando mucho más todo eso, las ganas desesperadas que tengo por volver a comer del mundo, por seguir siendo y por estar como en ese proceso de conversión constante, de ser un mejor ser humano, de poder disfrutar la vida, de darle tantas gracias a Dios también por uno levantarse. Y hay muchas personas que están en la casa viendo la tragedia del otro, olvidándose de la bendición que tú tienes en tu casa, en que puedas estar sentado, en que tienes tres comidas y en que tienes una familia. Y que si llegas a tener coronavirus, tienes la fortuna de estar en tu casa y estar bien. Entonces, eso es lo que, esa es como la enseñanza que me deja, saber que estoy bien y que tengo posibilidades de seguir viviendo, que soy una consentida de Dios y que tengo muchas, muchas ganas de seguir disfrutando la vida. Muy sabio todo eso que dice Daniela. ¿Qué efectos colaterales le dejó la enfermedad? ¿Todavía tiene síntomas de lo que fue la enfermedad? Por ejemplo, el tema del gusto, el olfato, la capacidad respiratoria, ¿o quedó completamente sana? ¿No hay nada que le afecte? Bueno, afortunadamente creo que quedé completamente sana. Aunque aún estando negativa, todavía no sentía mucho las comidas. O sea, el olfato y el gusto fue lo que más se me demoró en regresar. Estos días casualmente he estado como tratando de respirar duro, sí. Como tratando de coger aire. La verdad no sé si sea efecto secundario o no, y aspiro pues que se vaya muy pronto. Mi esposo de pronto anda como con un poquito todavía de tos y de carraspera, pero a nosotros dos creo que nunca nos afectó la parte respiratoria, que yo creo que ese es el miedo de la mayoría de las personas. En estar en tu casa y sentir esa sensación de ahogo, yo no la sentí. Sí, sentí era como mucho cansancio, pero yo creo que estamos bien, que es tema del pasado. Daniela, es que la he estado escuchando con mucha atención aquí, la pregunta de toda la mesa. Y esta entrevista yo la quería hacer así temprano, porque la noticia hoy es que líderes regionales tienen coronavirus. La presidenta de Bolivia, Diosdado Cabello, Bolsonaro. Pero mucha gente sigue pensando que eso es mentira, que el coronavirus es mentira, que eso no da. Y a usted le dio. Y usted está contando la historia. Que la sacó barata es un cuento. Pero la verdad es que esto sí da. Claro. Es que yo creo que por eso es que lo más seguro el país está como está en este momento, en cuanto a los casos, y ni hablar de lo que está pasando en el Atlántico. Porque a veces nos cuesta creer las cosas, y a mí me llama mucho la atención que tú te vas a muchos barrios aquí de Barranquilla y le intentan hacer pruebas o le quieren regalar algo, una donación, y pues la excusa de todos es que eso es un tema del gobierno y que eso es mentira. Entonces, no lo creen, y por eso estamos colapsados, pero ellos mismos que están diciendo que es mentira son los mismos que están exigiendo que se reactive la economía, que qué va a pasar, pero a nosotros como colombianos nos cuesta un poco entender la situación del prójimo, entender la situación del otro. Nosotros luchamos y queremos por lo nuestro, pero no entendemos qué puede estar pasando al otro. Entonces, mientras nosotros sigamos siendo tan egoístas, yo creo que va a ser una situación que no va a parar. Y cada vez vemos situaciones mucho más cercanas, porque lo que dijo ahorita William pues es totalmente cierto. Yo lo veía tan lejano, ver que alguien cercano a mí se pudiera morir por coronavirus, y me pasó. Tal cual dijiste, a mí me salió barata porque no friegue, me fue bien. Pero pues no es la realidad de muchos, y tampoco es la realidad de muchos que están en su casa y tengan un médico amigo para que te diga cuál puede ser el tratamiento ideal, lo que estás sintiendo, o tómate esto o tómate lo otro, sin salir de tu casa. Porque la realidad, creo yo, que del 80% es que si hoy tienen la mano hinchada, tengo que ir a la clínica a esperar que me atiendan y que me digan qué me tomo, porque no tienen su médico amigo que te mande el tratamiento en casa. Entonces, si nosotros no creemos en esto, de verdad, va a ser muy difícil que se puedan cumplir las expectativas en cuanto a la calidad de vida, no solo por coronavirus, sino por trabajo, por desempleo, por tantas cosas que está pasando en las calles, tanta gente también que está pidiendo a gritos comida y que se está viendo afectado de alguna u otra manera, porque es que el coronavirus nos afecta a todos, a los que son empresarios, a los que no son empresarios, a los que se le muere un familiar por un tema totalmente ajeno al coronavirus, pero no le puede hacer una misa, no lo puede despedir, no lo puede ver. Entonces, esto nos está afectando a todos y es un tema de conciencia que ojalá todos creamos en esto para poder tomar conciencia y salir lo más rápido posible de eso. Daniela Donado, ex reina del Carnaval de Barranquilla en 2007, muchas gracias por darnos algunos minutos y la verdad estamos muy felices de que esto haya pasado, pero su historia nos recuerda la gravedad y la importancia de la enfermedad. Un abrazo y mil gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo gigante, que Diosito los bendiga y bueno, a todo el mundo a cuidarse porque sí podemos salir de esta. Suena la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York. Los principales indicadores bursátiles en Estados Unidos empiezan a realizar sus primeras transacciones. Los números dan como resultado una apertura positiva en los mercados Dow Jones, Nasdaq y Standard & Poor's en términos positivos. Profesor Fernando Quijano, director de La República, los datos hasta ahora. 10 pesos está perdiendo el dólar, que llega a su nivel más bajo de los últimos 4 meses. Se cotiza en este momento en 3,611 pesos. Importante, puesto que el precio del barril de petróleo está repuntando en los mercados. El WTI está ya en $40, ha ganado 2 pesos, mientras que el barril de petróleo Brent cotiza en 42.34. Un día importante y todo parece indicar que la primera quincena de julio va a tener un dólar barato. Fernando Quijano, la voz autorizada para entender la economía. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es viernes 10 de julio, en Colombia son las 8:32 minutos, titulares hasta ahora en la FM. Daniela Donado, ex reina de Carnaval de Barranquilla, contó hace instantes en la FM que ella, su familia y sus empleados cercanos dieron positivo de coronavirus. Días después le notificaron que se habían recuperado de la patología. Cuando yo me entero que estoy positiva, todo esto pasa porque decidimos actuar a tiempo. Ante de pronto algo que estábamos sintiendo que podría ser normal o no, pero como en este momento cualquier cosa puede ser coronavirus, es mejor evitar. Desde Bogotá se enviará un equipo especializado para realizar el sellamiento de la válvula del tractocamión con gas propano que se ha volcado y mantiene cerrada la vía Bucaramanga-San Gil. Las autoridades confirmaron que se ha escapado un 10% de este elemento. Y ordenaron el cierre preventivo de la sede de la Gobernación de Valle del Cauca por casos confirmados de COVID-19. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ya partió con destino a China para organizar una investigación sobre los orígenes del coronavirus causante de la pandemia mundial. Y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, fue ingresado en una clínica con un cuadro de gripe agudo, se sospecha, de coronavirus. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve levemente en la capital del país y se presenta un incidente vial en la localidad de Antonio Nariño entre un vehículo particular y un motociclista en la calle 30 y Sur con carrera 30 en sentido oriente-occidente. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quien siempre lo da todo. Descubre tu Tracker en nuestro Live Store o en chevrolet.com.co. El mexicano Sergio El Checo Pérez fue el piloto más rápido en el primer entrenamiento de cara a la segunda Vale Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, que por 8 días consecutivos se realiza en la misma pista en Austria. Los dos primeros pilotos en el podio en la competencia pasada, el finlandés Valtteri Bottas y el piloto de Mónaco Charles Leclerc, viajaron a Mónaco y rompieron las normas de la biosfera, por lo que la Federación Internacional del Automóvil les hizo una advertencia a sus dos equipos. Mañana será la clasificación, se prevé tiempo lluvioso, y el domingo a las 8 y 10 de la mañana estará partiendo la segunda Vale Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Por otro lado, la FIA confirmó otros dos grandes premios que se suman a los 8 programados inicialmente: la carrera número 9, que sería el Gran Premio de Mugello en Italia el 13 de septiembre, y el Gran Premio de Sochi en Rusia el 27 de septiembre. Aún se espera la confirmación de otros escenarios para determinar el final de esta temporada 2020 de la Fórmula 1. Germán Mejía Pinto en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu Tracker con 6 airbags y apertura y encendido sin llave, y empieza a pagar en el 2022 sin intereses, más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. William Calderón está en la FM. 8:36 En medio de tanta noticia hemos perdido un poco el rastro, por lo menos lo hemos sacado del radar por momentos, todo el escándalo de Alex Saab, lo que va a ocurrir con Alex Saab, que hoy está detenido en Cabo Verde. ¿Qué es lo último, Diana, que se conoce sobre Saab? ¿Al fin va a haber o no va a haber extradición a Estados Unidos? Pues William, todo este proceso sigue su trámite, esto en medio de las presiones del régimen de Nicolás Maduro para evitar precisamente la extradición de Alex Saab aquí a los Estados Unidos. Se ha conocido que el expediente con la solicitud de las autoridades norteamericanas llegó al Tribunal de Apelación en Cabo Verde, dando inicio formal al estudio del pedido del empresario a los Estados Unidos. Ahora el Ministerio de Justicia deberá presentar su concepto, y en caso de que sea favorable, los abogados de Saab podrán apelar y continuar insistiendo en que el empresario tiene inmunidad por tener pasaporte diplomático. Esa es la posición de Venezuela. Lo cierto es que Alex Saab continúa detenido en una prisión en la isla de Sal, a donde fue trasladado hace algunos días por temas de seguridad. La solicitud de extradición, vale la pena recordar, William, que llegó a la Procuraduría de Cabo Verde el pasado 30 de junio, así que continúa su trámite allí en Cabo Verde. Bien, pendientes entonces de lo que pueda pasar con Saab y esa solicitud de extradición de los Estados Unidos. Doctor Quijano, revisando el tema regional, el impacto que está teniendo el coronavirus en las economías de la región, ¿hay ya por lo menos claridad de cuáles son los países que van a salir más golpeados en el terreno económico? La lista de los países que se van a ver más hundidos en su economía por el coronavirus. ¿Doctor Quijano? Bueno, vamos a retomar en instante la comunicación con el doctor Quijano. Asuria, a esta hora la noticia más importante en el mundo, lo que está ocurriendo. Pues mire que estoy viendo nuevamente reportes desde Hong Kong, donde se ha determinado el cierre de las escuelas porque el repunte es indiscutible. Ya se había pasado a una fase en la que el confinamiento, digamos, se desescalaba, y de cualquier manera también los hechos de orden público habían impedido reabrir las escuelas. Pues se reversa la medida definitivamente, es una noticia en desarrollo a la que le estamos poniendo el ojo. La FM, las noticias como son. En invierno tu calor yo fui. Dije sí. Tu sombra en verano ardiente sal. Yo me quedé. Tu sed de amar esta noche. Mi cual. Vi por qué te marchas. No te boté jamás. Mi vida. canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Esta es la FM. Viernes de mujeres en la FM y una de las mujeres más poderosas en la industria de la música, la señora Tina Turner, las piernas de oro con The Best. La FM. ocho de la mañana, 40 minutos. Nuestro tema del día es récord de coronavirus. Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80, 310-80-114-80, WhatsApp de la FM. Hola, muy buenos días para todos. Un saludito muy especial. Opinando en el tema del día, el récord de COVID es la muestra de la desigualdad en Colombia, porque en su mayoría de infectados son las personas que salen a buscar su pan diario. Es desobediencia, es no respetar a los demás, y donde debe la autoridad tener que ser más estrictos en esos sitios, en esos barrios donde hay multitud de gente. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 8:42, saludamos a Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali. Alcalde, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, un saludo muy especial, muchas gracias por la llamada. Alcalde, desde hoy se va a iniciar el tratamiento con ivermectina a pacientes con COVID-19 en Cali. ¿Cómo llegan a esa conclusión y por qué lo van a hacer, alcalde? Bueno, llegamos a esta conclusión a través de grupos de expertos que han adelantado investigaciones y documentos. ¿Alcalde? ¿Alcalde? ¿Aló? ¿Alcalde, sí, ¿me escuchas? Sí, es que se le fue la señal. ¿Nos puede volver a contestar la pregunta, si es tan amable? Les decía que llegamos a esta conclusión a través de grupos de expertos que acompañan a la alcaldía de Cali, evaluando el resultado de la ivermectina en países hermanos como el Perú, Ecuador, Honduras, México, República Dominicana. Ellos, al adelantar la investigación, identifican que el uso de la misma ha reducido las complicaciones del COVID-19, con ello ha reducido la derivación de pacientes a unidades de cuidados intensivos y han reducido la posibilidad de la letalidad. Digamos que entonces esa es como una primera aproximación que nosotros hacemos al tema de la ivermectina. Y la segunda aproximación se debe a infectólogos de la ciudad de Cali que comienzan a tener resultados en sus pacientes y que comienzan a recomendarle a la alcaldía de Cali que podamos adelantar una tarea terapéutica en relación a esta enfermedad que tanto nos golpea. Y lo tercero es la interpretación que yo realizo en relación a que tenemos que asumir mayores riesgos y responsabilidades ante un proceso donde el lavado de manos, el uso de tapabocas, el aislamiento social se tiene que mantener como un proceso preventivo, donde se tienen que tener unidades de cuidado intensivo para atender los casos críticos, pero que existe una fase de intermedia donde hemos sido poco innovadores en el tratamiento. Entonces allí nosotros identificamos la línea de trabajo e identificamos la necesidad de poder proveer ivermectina en términos de un estudio clínico a pacientes COVID positivo en Cali. Alcalde, le saluda William Calderón. Si no hay certeza al 100% de que la ivermectina sirve para controlar el virus, ¿para qué usarla? Bueno, lo que digo es que sí hay certeza de que nos ayuda a reducir complicaciones, pero también lo evaluamos en este marco. Una molécula que está sin patentes y por tanto es muy económica en el mercado y nos da una gran costo-eficiencia, una molécula con pocos efectos colaterales al paciente, reportados ninguno de gravedad, y una molécula con poca interacción con otros medicamentos. Entonces nos da seguridad en la misma. Y cuando la situación es tan dramática, cuando las letalidades se incrementan, cuando tenemos un aumento exponencial de los casos, siempre es bueno tratar de tener un mayor arsenal farmacológico en el tratamiento de un caso. Y por eso usamos la ivermectina. Sí. Sobre los efectos colaterales, alcalde, ¿qué se sabe? Aunque usted dice que son pocos y no son graves, ¿qué efecto colateral se han detectado? Bueno, la ivermectina se utiliza en muchas presentaciones, es un medicamento de uso veterinario, se utiliza como antiparasitario en los animales. El uso de la formulación veterinaria podría traer problemas y no lo recomendaríamos jamás que se usara. En Colombia se utiliza para los piojos en los niños, para los parásitos, viene en presentación de 5 mililitros. Nosotros estaríamos adelantando la entrega de 5 mililitros como dosis única en el paciente COVID-19 positivo. En estas dosis podría existir un dolor abdominal, podría existir un efecto de un rash, pero no con dosis tan bajas no se tienen reportados mayores efectos colaterales. Existe una interacción medicamentosa con warfarina. No sería recomendado que se utilizara con pacientes que están siendo medicalizados con warfarina, que es un anticoagulante. Entonces, en ese caso, yo siempre informaría de que el medicamento lo debe proveer un médico que tenga en cuenta estas situaciones en el paciente. Alcalde, es que estoy leyendo aquí en Twitter. Y se pronuncia, que parecía que lo está escuchando en este momento, el profesor Moisés Wasserman, que fue rector de la Universidad Nacional, profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, investigador, bioquímico, interesado en evolución y ética, en fin, es una persona con todos los pergaminos en el sector de la ciencia en Colombia, un científico. Dice, oigo al alcalde de Cali, y no puedo creerlo. Mezcla discurso y pensar con el deseo, con unos informes no utilizables por su pobreza. Otros invitan a tomar limón o a aspirar vapor. Trump y Bolsonaro, hidrocloroquina. Los argumentos científicos no son burocracia. ¡Qué irresponsable! Bueno, yo pensaría que el doctor Moisés debe tener en cuenta que yo soy médico. Debe tener en cuenta que jamás utilizaría un argumento irresponsable para la ciudadanía que se quiere, pero también debe tener en cuenta el incendio en el que nosotros estamos. Un incendio que ya ha provocado más de 1,000 fallecidos en Barranquilla, un incendio que tiene en apuros a la ciudad de Quibdó porque ya el cementerio está colapsado, y un incendio que no ha parado porque las velocidades de transmisión del virus se vienen incrementando. Entonces, cuando circunstancias de este orden existen, mal haría uno en quedarse cruzado de brazos o no adelantar una acción integral frente al fenómeno. Y una acción integral es mantener las acciones preventivas de cultura ciudadana, de lavado de manos, de uso de tapabocas, de orientación y construcción con la ciudadanía, responsabilidad y autocuidado. Y también el propósito de incrementar nuestra capacidad resolutiva en unidades de cuidado intensivo, como lo hemos hecho en Cali, constituyendo una clínica COVID únicamente para atención del paciente e incrementar nuestra capacidad instalada de UCI. Yo, por el contrario, creo que hay un lugar intermedio de acción farmacológica que podremos aprovechar y que no estamos generando ante la gente un evento que ponga en peligro su vida. ni estamos estimulando ninguna acción de orden mercantilista. Estamos tratando de construir respuestas. No es demagogia, es tratar de alcanzar soluciones con el escaso arsenal disponible. Yo lo invito a él a que revise los antecedentes de la ivermectina como antiviral en muchos estudios, en el virus del dengue, en el HIV, los estudios que se han adelantado en Australia in vitro en el uso de la ivermectina, y también lo invito a que haga las valoraciones de los infectólogos peruanos en su utilización de tratamiento. Aquí no se trata de una agüita, se trata de un medicamento aprobado por la FDA y un tratamiento aprobado por la FDA para y como antiparasitario formulado en muchos pacientes que se encuentran en cuidados intensivos. Sí, señor alcalde, cuando uno empieza a revisar, digamos, papers científicos, y usted lo dijo anteriormente, a principios de abril, investigadores de Australia fueron los que informaron que la ivermectina inhibe la replicación del COVID-19, pero no hay que esperar quizá más pruebas científicas en países que tengan el equipamiento, no sé, académico o científico, repitiendo la palabra, para avanzar en esto. ¿No hay que esperar un poco para ponerlo a prueba y no aventurarnos y de pronto meternos en mayores problemas? Yo pensaría, esperamos ante la muerte, dudamos ante la muerte. Es decir, no estamos frente a un proceso que nos dé espera. No estamos siquiera hablando de un proceso que nos dé tiempo. Estamos hablando de una tormenta de citoquinas que genera una hiperinflamación que da letalidades del 50% en unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿por qué no asumir con responsabilidad y con técnica un riesgo en términos de la propedéutica, en términos del tratamiento? Yo le quisiera decir al profesor Moisés que estoy seguro que si él tuviese un proceso infeccioso de COVID, se tomaría la ivermectina y después preguntaría. Pues bastante controversial, le quería preguntar, doctor Jorge Iván, ¿se siente usted un poco como el Trump colombiano? ¿Como el qué? ¿Como el Trump colombiano? Pues como el presidente Trump. El presidente Trump dice que él toma hidroxicloroquina. No, pero ¿cómo se Y hago la respuesta, la pregunta muy, muy... Si Trump y Bolsonaro hacen una negación de la enfermedad. Hacen una negación de la epidemia, de la pandemia, invitan a las personas que no tengan autoridad. Pero ambos toman cosas que no necesariamente están aprobadas ni por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, ni por el CDC, ni por nada por el estilo. No, pero por el contrario, si hay algo completamente antagónico con esas líneas de pensamiento, es mi pensamiento. Lo que pasa es que allí hay una negación de la pandemia, hay una negación del virus y hay una negación de las complicaciones que esto trae a la sociedad. ¿Qué tal que yo estuviese señalando esto como una alternativa y persuadiendo al ciudadano que no asumiera su autocuidado y su protección? ¿O qué tal que yo no hubiese adelantado constitución de unidades de cuidado intensivo o una estrategia robusta de lavado de manos y de uso de tapabocas? Sí, alcalde, pero no, y le hago la respuesta, la pregunta muy respetuosamente, alcalde, porque pues nos estamos dando cuenta que cualquier señal que dan las autoridades, ¿cierto?, por encima de los que realmente son expertos médicos en estas situaciones, para eso está la FDA y demás, provocan ventas generalizadas de los medicamentos recomendados. Entonces, en Estados Unidos, créalo o no, alcalde, cuando el presidente habló de cloro, la gente fue y se tomó cloro. Entonces, este tipo de aseveraciones tienen que ser hechas con toda la recomendación de los médicos y con toda la recomendación de los expertos. Por eso se lo pregunto. No, pero en ese caso yo quiero decirte que estoy completamente alejado de lo mismo. Quiero decirte que esto es un medicamento aprobado por la FDA desde hace 40 años. Quiero decirte que está libre de patentes y por tanto es muy económico. Y quiero decirte que pusilánime si no. Yo sí no creo que es un momento para estar pusilánime. Es un momento para tratar de leer integralmente lo que ocurre y buscar cualquier tipo de alternativa posible. Alcalde, lo de la FDA, ¿de dónde usted lo asevera? Yo no lo encuentro. Uy, usted lo puede revisar, que efectivamente la ivermectina está y forma parte de los medicamentos aprobados por la FDA. No estoy diciendo para este uso. No, pero por eso es que estamos hablando para este uso, alcalde. No lo estamos, es que lo estamos hablando para este uso. O sea, que usted diga aquí abiertamente al aire que la FDA aprueba ese medicamento para el coronavirus es falso. Y lo tengo que parar ahí, alcalde. Discúlpeme, con todo respeto. No, pero yo no le he dicho eso a usted. Ah, yo le he dicho que está aprobado para el consumo. Pero mi punto es precisamente ese, alcalde, que no está para el coronavirus, alcalde. No, pero no dije eso de la FDA, no sería tan irrespetuoso e irresponsable decirlo. Estoy diciendo, y lo pueden revisar, bajo efecto colateral, baja interacción con otros medicamentos, estamos sin elementos para dar esta batalla, necesitamos dar esta batalla internamente. Muy bien, alcalde, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 8:55 en la FM. Bueno, yo aquí creo que es importante que la gente en Cali que nos está escuchando sepa que la FDA no tiene aprobación de ese medicamento para combatir el coronavirus. Uno, dos, hemos visto en el mundo cómo cuando los mandatarios locales hacen este tipo de declaraciones, la gente los toma a pie de la letra. Y es importante que la gente sepa que ese no es un medicamento aprobado para el coronavirus, uno. Y dos, no sabemos qué contraindicaciones tenga. Tres, no sabemos si esto realmente utilizado de la manera en que la gente puede creer pueda llevar a daños. Esto hay que dejárselo a los expertos. No sé si mis compañeros quieran decir algo al respecto. No, yo quería comentarle, Luis Carlos, que en Perú, en las zonas rurales, que conocen el producto y que lo utilizan para desparasitar animales domésticos, porque es muy difundido en Colombia también, y que un estudio de Australia empieza a decir que esto puede servir para tratar el coronavirus, tanto así que esto se ha difundido tanto en Perú como en Bolivia, que en varias ciudades bolivianas están regalando dosis de ivermectina. Ahora, hay que insistir, esto no tiene aprobación científica. Es muy, muy, muy irresponsable, Luis Carlos, sin duda. Sí. Esto es un medicamento para uso del veterinario. Campo, para matar garrapatas, para matar piojos, para matar todo tipo de bichos que atacan al ganado. ¿Qué pasaría si por el uso de este medicamento, que lo ha impulsado el alcalde en Cali, muere algún paciente? ¿Qué responsabilidad le cabría al alcalde eventualmente en el caso de que fallezca o se complique o se intoxiquen personas usando esto creyendo que los va a salvar del coronavirus? Me parece, sí, por lo menos, irresponsable. Sí, hombre, sí. Sí, hombre. Ushi, veo que sí, a mí, tiene ganas de decir algo. Sí, ahí voy. Chan, chan. A mí, más allá del nivel de irresponsabilidad, lo que me llama poderosamente la atención es el nivel de soberbia. Yo entiendo que él estudió medicina, pero que piensa que sabe más que la FDA o que el CDC o que la OMS, me parece un poquito soberbio. Sí. A mí lo que me preocupa es la gente, ¿no? La gente en Cali que cree que esto soluciona los problemas así. Ana María, ¿hay una carta de la Asociación de Infectología sobre el tema? Sí, hay una carta de la Asociación de Infectología, la firma un médico, y el médico pues lo que está diciéndole al ministro de Salud es que se ha alarmado por todas las noticias que han hablado de este tratamiento, y lo que dice es que él sugiere que el uso de la ivermectina se utiliza solo en escenarios de experimentos clínicos aprobados porque no hay suficiente evidencia. La firma Carlos Humberto Saavedra Trujillo, especialista en medicina interna y patología infecciosa. Sí. Pues que esto es, a ver, mire, William, lo que yo le decía, la gente inmediatamente sale a comprar el medicamento. la ivermectina. A ver, Lina Cárdenas, ¿qué está pasando con este medicamento en Cali? Sí, pues Luis Carlos, Michel Maya, vicepresidente de la Asociación de Colombia de Droguistas Detallistas, que reúne a propietarios de las droguerías del país, dijo que la ivermectina, este medicamento que tradicionalmente se ha utilizado para combatir los parásitos, aumentó sus ventas en un 600% en el Valle del Cauca, tras los anuncios de las autoridades locales de lo que se dijo que este fármaco se iba a comenzar a probar para reducir la letalidad del COVID-19 en pacientes infectados. Sin embargo, Michel Maya aclaró que este es un producto que requiere formulación médica y acompañamiento médico para su consumo en el tratamiento para pacientes con COVID-19.